muy distinto ir a tomar un café y tener la opción de 5 minutos levantarse y salir afuera. ¿Qué opción los dan a nosotros, a los negociantes? Yo por mí es barro, yo no fumo. ¿Pero qué opción le dan a un chico cuando va a bailar y está 3-4 horas dentro de un negocio? No puede salir toda la gente afuera o de un baile de cuarto así. Ya vengo, voy a fumar, salir todo afuera, como hacemos en un bar. Hay que buscar una alternativa para que la gente pueda fumar o en algún espacio o dividirlo en los lugares donde tienen que estar 3 o 4 horas adentro. No, nosotros, una vez uno de los inspectores, un tipo de la municipalidad, que es justamente radical, él decide dividir una parte del baile, de los lugares grandes donde no tienen alternativa de salir afuera. Bueno, pero la ordenanza va a ser para todo, ¿no? Para uno o para otro. Entonces, estamos hablando de alguien en un sucucho, pero estamos hablando de una viejucina, estamos hablando de un forja, estamos hablando... Imagínense donde hay 9.000, 10.000 personas que van a un baile, que están 4 horas dentro del baile. ¿Cómo hacer para dejarlo salir afuera? Todo el mundo que quiera salir a fumar un cigarrillo, ¿cómo hacemos? Eso se hace muy difícil. Nosotros en los negocios, en los boliches, mal que mal se puede controlar, al margen que va a haber alguno siempre que lo va a querer prender escondida, que va a estar agachado fumando, que se va a querer encerrar en el baño, que va a ser una lucha hasta que... Yo creo que sí se puede lograr, todo se puede lograr, pero va a ser una lucha, es como dicen los bolicheros, que la sanción no caiga tan solo hacia el dueño del boliche. Primero veamos, sancionemos primero al que está fumando por un tiempo, y después sancionemos al de loco. Lo acostumbremos primero al chico que no tiene que fumar, pero te van a fumar escondida. Sancionemos un poquito la tabacalera. Exijamos que suban los cigarrillos, hagamos también algún esfuerzo con le cobramos un impuesto más grande, hagamos algo. Si hay tantos impuestos, le cobramos un impuesto más grande a la tabacalera o algo, no sé.